ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, mejor buenas tardes. Esto es Radio Topo, esto es el 101.8 de tu FM, estás en Zaragoza o si los escuchas por internet, pues en otro lado, claro. Y estás escuchando Lucha Libre. Y Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Y tenemos un correo electrónico que es asi@asi.org, pero si prefieres ponerte en contacto aquí en vivo y en directo con Radio Topo, puedes llamar al 976-2913-98. Toma ya. Y también tenemos una página web, www.asi-asi.org. Lo digo porque a veces colocamos ahí nuestros programas y como este programa va a ser especialmente chachipiruli, como todos los que nutrido hacemos, nutrido e interesante, pues entonces pues puede que esté allí si la tecnología no nos falla. Pues sí, la verdad que para hoy tenemos un buen montón de temas a tratar. Un buen montón de temas. Tenemos el tema 1, el tema 2, el tema 3. Es que estamos preparando posiciones, así que... Pues no, no. Hombre, tenemos dos temas y uno es un breve y otro es un menos breve. El breve es relatar una... Va a ser relatar una cosita que ha pasado esta mañana, protagonizada por el Foro Palestina y el embajador de Israel. Y el segundo tema va a ser... Pues vamos a hablar... Vamos a poner nombres y apellidos a ese ente... fantasmagórico que es el mercado, y especialmente hablando del Estado español. ¿Quieres decir algo? Que tienes la boca muy abierta. Hombre, sí, quiero decir que una de las cuestiones principales que vamos a tratar de profundizar y abordar hoy e informar es sobre la declaración y recomendaciones / imposiciones que el FMI pretende establecer en el Estado español y que se han materializado en la declaración que le llaman de final de misión o algo así, de la misión que ha hecho el FMI la semana pasada en nuestro querido país. Correcto. Pues vamos allá, ok. Bueno, pues ¿qué ha pasado esta mañana con el Foro Palestina Libre y con el embajador de Israel? Ay. Bueno, pues, pues lo que ha pasado, me respondo yo sola. Pues nada, lo que ha pasado es que con motivo de la inauguración de la replazoleta de la judería en el barrio Consolación de Calatayud. Sí, sí. En el barrio Consolación de Calatayud, el Estado de Israel pues ha aprovechado para hacer un acto de propaganda, apropiarse lo que es la herencia histórico-cultural de este barrio de la judería, en este antiguo barrio de la judería en Calatayud, y bueno, pues ha hecho acto de presencia, evidentemente con la, no solo la connivencia, sino con las puertas que le ha abierto de par en par el ayuntamiento de Calatayud al embajador de Israel. Y bueno, pues ahí que le hemos intentado poner un poco jodida, por lo menos la mañana, al embajador, y nos hemos presentado ahí con... ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pues nada, que nos hemos presentado ahí en medio del acto oficial o en el primer paso del acto, de los diferentes actos oficiales que tenía el embajador y con el ayuntamiento. Os ha pedido una entrevista. Sí, ha dicho que bueno, que enseguida íbamos a resolver ahí el conflicto. Para negociar la rendición, que luego nos llaman. Que se rinden. Casi, casi ha pasado eso, solo que se ha metido por en medio la policía, ahí. Nos ha requisado la pancarta que llevábamos, las banderas, nos hemos quedado ahí con unos pañuelos palestinos yo qué sé, para recibirle ahí, saludarle. Desplegados. Desplegados, sí. A su paso por la plaza del Ayuntamiento, la Plaza España. Uh-huh. Y bueno, pues por lo menos hemos intentado incomodarle en la medida de lo posible con este acto de protesta, ¿no? Claro. Uh-huh. Hay que decir que la intervención policial ha sido de una manera bastante irregular, en el sentido de que ha sido, o sea, que ha sido antes, como siempre. Sí, bueno. Preventiva. Ha sido preventiva, efectivamente. Antes os han atacado en el café, ¿no? De iniciar ningún tipo de acción, y de hecho la propia pancarta no estaba desplegada, y bueno, pues ese es el resultado, ¿no? Ha sido una parálisis de acción preventiva, aunque luego sí que se ha podido hacer una acción más o menos desde la lejanía, con la suerte de que la propia comitiva a pie, que iba desde la plaza de, bueno, de España, de Calatayud, a la replazoleta de la Judería, uh-huh, se producía andando, y por lo tanto justo han pasado por donde estaba la gente del foro palestino. Así que nada, pues desde luego denunciar pues esta complicidad, ya no solamente del gobierno español, ¿no?, sino de las administraciones regionales y en este caso locales. Y del Partido Socialista Obrero Español, porque el alcalde de Calatayud es Víctor Ruiz, que también es un tipo con mucho peso en la DPZ y que ha estado metido hasta los entresijos de la DPZ, de la Diputación Provincial, y miembro de PRO del Partido Socialista, que, pues una vez más, con ese doble juego, ese doble lenguaje, pues sigue teniendo esos tratos preferenciales a la hora de la promoción cultural, a la hora de los acuerdos militares, que hace poco nos recordaban que se acaban de volver a firmar, y de una serie de cosas más. Efectivamente, y no solo eso, sino que ya, como punto final, han boicoteado la charla que se había preparado dentro del ayuntamiento. Sí, sí, esto es noticia de última hora, casi en directo podríamos decir. La charla que había convocada hace apenas una hora en una sala del ayuntamiento. Sí, pues eso, estaba convocada en una sala del ayuntamiento, y según parece, cuando han llegado los miembros del Foro Palestino y la gente que pretendía asistir a la charla, se han encontrado con el ayuntamiento cerrado a cal y canto, ni un conserje ni nadie disponible para informar de por qué eso estaba ahí cuando había una sala reservada y todo reservado. Y después de diferentes indagaciones, pues se han enterado los miembros del Foro Palestina Libre, pues que habían decidido trasladar la sesión a la Casa de Juventud, si no me equivoco. Y bueno, pues eso sin informar a nadie. Se les olvidó hoy. No, decidió esta mañana, me parece que en el último momento y demás. O sea que, pues eso, denunciar la actitud que está teniendo este ayuntamiento del Partido Socialista. Sí, y el gobierno en general. Es que, en fin, no es solamente una cosa del ayuntamiento, sino sí, ojalá solamente se quedara en la capacidad de influencia del ayuntamiento de Calatayud, ¿no? Desde luego. Pero los acuerdos militares que están sucediéndose en los últimos meses, la pasada semana se produjo uno nuevo, de cooperación militar entre España y Israel, pues tienen más impacto, ¿no? Y hablando de cuestiones militares y de Israel, también había otra noticia, ¿no?, que podíamos informar a propósito de este tema. Yo creo que es una noticia interesante. Ayer se conoció, a través de una investigación de un académico, que Israel había estado en negociaciones para la venta en 1975, para la venta de ojivas nucleares y de misiles, de los misiles Jericho, no, al régimen de la apartheid de Sudáfrica. Cuando el ministro de Defensa, o si fue el que condujo las negociaciones con el ministro surafricano Boza, era Simón Pérez. Posteriormente, premio Nobel de la Paz. Correcto. Muy curioso. Y las ofrecieron tres clases de ojivas: convencionales, químicas, uh-huh, y nucleares. Bueno, esto es por si a alguien le quedaban dudas, ¿no?, de la posesión por parte... Se supone que este país no tiene armas nucleares, se supone. Bueno, no, yo no creo que a nadie que esté, en fin, medianamente informado, y que, en fin, el Ministerio de Defensa español no negaría que Israel tiene armas nucleares. La diferencia es que Israel no ha firmado el acuerdo de proliferación. De no proliferación. De no proliferación. Y además no va a las reuniones de control. Y claro. De no proliferación. Y como no lo ha firmado, está totalmente fuera. Y el problema, por ejemplo, para Irán es que sí que lo firmó. Exacto. Sí, iba a decir, digo, justamente lo contrario de Irán, que sí que lo firmó, aunque no ha firmado Israel las está totalmente estas adjuntas. Al margen. Y claro, cuando estás al margen y sin ningún tipo de presión, que pues porque sí, claro, si realmente estuviera al margen, pero el caso fuera al revés, Irán estuviera al margen, uh-huh, pues recibiría mucha presión, pero a día de hoy no recibe presión. Uh-huh. Y de hecho Israel ha manifestado en muchas ocasiones que si se sienten amenazados por parte de Irán, que ellos utilizarían las armas. Que ya veremos. Nucleares. En fin. Bueno, pues ahí queda hecha la denuncia, una vez más, contra el Estado criminal y terrorista de Israel. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Correcto se llama esta canción, que es de Picore, que ya de paso aprovechamos para meter ahí una cuña. Bueno, pues como venía anunciando la cuña que también hemos escuchado... ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues, ¿por qué no hablar de capitalismo así un poco en general y sus aplicaciones concretas en el Estado español? Sí. La verdad es que durante esta semana pasada ha habido una... Así se llaman ellos a sí mismos, una misión del Fondo Monetario Internacional, una misión del FMI. Pero era en paz, ¿no? En bandera blanca. Uh-huh. Que ha venido en bandera blanca y en paz, bueno, según se mire, porque desde luego las actuaciones neoliberales las pretende hacer exactamente igual que a los lugares donde no va con bandera blanca y en son de paz. Bueno, pues como decíamos la semana pasada, esta misión se ha dedicado a analizar cómo va nuestra economía y... Además de alabar las medidas de ajuste propuestas también la semana pasada o hace dos semanas ya por el gobierno del Partido Socialista, claro, ¿cómo no las va a alabar si es que están propuestas por ellos mismos? Pues se ha dedicado a decir que sí, que están muy bien, que cuentan con todo su apoyo, pero que para que el crecimiento económico siga la senda del buen camino... se requiere de la aprobación y de la implementación de una serie de reformas estructurales que permitan pues la potenciación y de este crecimiento, ¿no? Que es la necesidad más absoluta que tenemos ahora, la del crecimiento económico. Y bueno, pues no sé, queríamos informaros porque esto la verdad es que se le ha dado bastante poco bombo. Y nos parece importante analizar y desgranar cuáles son las diferentes recomendaciones que acabarán imponiéndose también en el Estado español, pues para que entre todos sepamos por dónde van a ir las siguientes actuaciones del gobierno español y pues podamos prever cómo confrontarlas, porque hasta ahora la confrontación ha sido bastante relativa, ¿no? No quiero que me hagáis aquí un monólogo, o sea que ya podéis empezar a contar. ¿Os parece que hasta ahora con las medidas impuestas ha habido una respuesta contundente o qué? Hombre, en Grecia sí. Bueno, ya, pero estamos hablando del Estado español. Joder. Hombre, yo lo de contundente ya lo eliminaría, ¿no? No ha habido respuesta, de momento, si no me equivoco. Bueno, ha habido la respuesta de un paro sectorial para este 8 de junio en contra de la bajada de salarios de los funcionarios. Sí, lo que pasa, no sé, yo igual ahí ya tengo una opinión más particular, pero es que a mí me parece que es una respuesta muy corporativa, ¿no? Que no, bueno, absolutamente no creo, corporativa. Pues por eso, que no la considero ni una respuesta social en conjunto a lo que aquí se está planteando, que sería pues la consolidación de un modelo neoliberal para el modelo de capitalismo europeo, eliminando ya cualquier tipo de disyuntiva, ¿no? Que siempre se solía barajar entre la diferencia entre el capitalismo social europeo y el norteamericano, o etcétera. Porque realmente Si eso fuera así, por parte, por ejemplo, de los sindicatos mayoritarios, se convocaría una huelga general y hubiera habido muchísima más presión anterior, ¿no? Que ahora vengan a defender su 5%, pues a mí realmente me lo grave, según hemos estado viendo, es que lo único que se denuncia efectivamente es ese 5% de descuento del salario de los funcionarios, cuando lo principal, de media, cuando lo grave y lo sangrante es la reducción en gasto público que va a haber de, bueno, ahora mismo aquí no tenemos los datos, pero de miles de millones de euros, tanto para este año como para el periodo 2011-2013, que es lo que nos afecta a todos, ¿no? Y lo que nos está diciendo desde los grandes sindicatos y desde los medios de comunicación de masas, y que es lo que... Son 15.000 millones de euros de reducción. Entonces, una parte viene de la contracción del gasto de sueldos de funcionarios y la otra de gasto social, que es el cheque bebé, que se elimina a partir del 1 de enero. Pero eso es ridículo. Sí, eso es ridículo. Bueno, pero es una de las cosas que están haciendo. Eso, sí, bueno, las pensiones. Pues, por ejemplo, el gasto militar son 18.000 millones de euros, por ejemplo. Claro. Y de ahí empezamos a sumar. Y la Iglesia. Empezamos a sumar todo lo que hay con el Fondo de Apoyo a las Cajas, empezamos a sumar los 50.000 millones de euros que se han dado, empezamos a sumar los 3.000 millones de euros que en el año pasado se han dado a las empresas en bonificaciones de la contratación, y empezamos a sumar todo tipo lo que se ha estafado con los expedientes de regulación de empleo, porque casi no ha habido expedientes de extinción, han sido todos para no pagar a la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que ahora la Seguridad Social no tiene para las pensiones y hay que aumentar la edad de jubilación porque no hay dinero. Pues solo en el año pasado han sido 400.000 millones de euros. De momento las pensiones, es que eso es una claro, farsa, ¿no? Que no se puede mantener. De momento las pensiones tienen la caja, tiene superávit. Y es que aparte, ¿dónde está escrito que tenga que tener una caja, que sea, que tenga que ser una caja cerrada, ¿no? En el sentido de que los trabajadores se paguen a sí mismos la... Pero que es que no es el eso. El ejército, como ha comentado... Pero es que no es eso. Compañero, es que la cuota patronal en este país, por ejemplo, estaba en el 50% en los años 70, o cerca del 50%, ¿eh? Y ahora se supone que está en el 24% la cuota empresarial, es decir, lo que los empresarios pagan por trabajador a la Seguridad Social, se supone que está en el 24%, pero si empiezas a descontar, porque claro, se empezó con las bonificaciones de contratación a jóvenes, luego se siguió con las de las mujeres, luego con los mayores de 45 años, luego con no sé qué, y ahora resulta que en todos los tramos de edad y en todas las modalidades contractuales tienes bonificaciones. ¿Qué sucede con eso? Que te vas al 13% de cuota patronal real, y eso es una estafa continua. Y es una redistribución de riqueza hacia el empresariado. No, la agresión del FMI no es con bandera blanca, es una agresión violenta. Y es una agresión a la que había que haber respondido de una forma radical, desde el conjunto de la sociedad. Y solo se ha respondido a la mierda y los sindicatos mayoritarios lo han convertido en una reclamación de cantidad que se puede hacer en un juzgado de la sala de lo social. Y los sindicatos menos mayoritarios lo han convertido en una mierda de reivindicación socialdemócrata que se llama que la crisis la paguen los ricos ya. Es decir, volver a la situación anterior, que me sigan explotando, pero poco. Bueno, pues no te preocupes, no hace falta que te pongas tan alterado, porque lo que viene ahora es lo que más nos va a alterar. Y es que nos quedan por implementar toda una serie de reformas estructurales. No, pero es que estoy muy enfadado con esto. Entonces, oye, pero lo sé, es para estarlo, era una broma, ¿eh? Es para estarlo. Tenemos que, desde luego, que tenemos que reivindicar la violencia que nos genera todo esto, y el odio que nos genera todo esto, porque ya vale. Es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, Hombre, si os parece... Pasemos a mencionar un poquito por cuáles son las cuatro vías que pretenden introducir nuevas reformas estructurales, porque tienen tela y desde luego en cada una de ellas, no sé, yo creo que vamos a tener ahí para meterle cera. A ver, para empezar, lo que nos dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es que el mercado de trabajo en España no funciona. Que resulta que lo que han hecho los empresarios ha sido ajustar el empleo despidiendo a la gente en lugar de ajustar los salarios o las horas de trabajo. Entonces eso está produciendo demasiado desempleo, demasiado paro, y eso no es admisible. Con lo cual, esto es una demostración de que el mercado de trabajo no el mercado laboral no funciona, y es urgente una revisión radical. ¿Qué es lo que plantean como soluciones te lo digo yo. Venga, pues a ver, adelántala. Iba a decir más que previsible, si las adelantas lo se ancho, demostrará que es predecible. Plantean, o supongo que se plantea, el modelo alemán que se traduce en lo mío es mío y lo de los demás también, o se traduce lo ancho del embudo siempre para mí. Es decir, en vez de incidir en el desempleo, vamos a hacer que cuando yo gano, o sea, cuando la empresa va bien y se gana, siempre me quedo el beneficio yo. Y cuando va menos bien, lo que no quiere decir que vaya mal, entonces socializamos lo que he dejado de ganar como pérdidas. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo pague entre la administración pública y lo pague el trabajador con una parte de su sueldo lo que ha dejado de ganar la empresa, quedándote en casa o flexibilizando al máximo horarios. Es decir, vas a hacer todas las horas que tengas que hacer, vas a hacerlo en los horarios que yo te diga y cuando yo te diga y como yo te diga. Y eso es lo que se va a implementar como un modelo civilizado, como un modelo racional, como el modelo razonable de trabajo que es el que llevan en esos países nórdicos que tienen el aura de que siempre hacen las cosas de una forma insuperable, calmada, recta, firme e inmejorable. En concreto, desde luego van muy por ahí los tiros, lo que se plantea es la necesidad de animar a la contratación indefinida para lo que se necesita. Dicen directamente reducir los costes de despido y evitar un uso excesivo de los despidos improcedentes. O sea, si hasta este momento el despido era libre y solo costaba dinero, lo que pretenden es que el despido sea solo libre y tampoco cueste dinero. Eso por un lado, y por el otro lado, que esto yo creo, yo sí que creo que es un poco de una cuestión bastante innovadora, es que para flexibilizar los salarios y el empleo se requiere la reducción de la protección de los contratos permanentes. Y asimismo se requiere también, esto es la novedad en mi opinión, la descentralización de los métodos de fijación de salarios. Es decir, acabar con los convenios colectivos que... Pues yo casi estoy de acuerdo en acabar en la negociación colectiva. O sea, es una burrada lo que estoy diciendo, no hay que acabar con la negociación colectiva. Pero el otro día me estuve leyendo el último acuerdo marco para la negociación colectiva y allí solo ponía que aquello se hacía para velar por la estabilidad de las empresas y del mercado y para que siguieran manteniendo su margen de beneficios. Y eso lo pone claramente firmado por los sindicatos mayoritarios, la patronal de la COE y la patronal de la CEPYME. Y lo desarrollan a lo largo de 4 o 5 folios, palabras vacías, párrafos vacíos, y los únicos párrafos que tienen contenido son los que desarrollan ese tipo de medidas. Entonces, si eso es la negociación colectiva, acabemos con la negociación colectiva, porque es la forma en que los sindicatos mayoritarios y alguno menos mayoritario que de vez en cuando tiene acceso a la negociación colectiva, en que esos sindicatos ajustan y regulan el mercado de trabajo para que se mantengan las cuotas de beneficio empresarial. Por ejemplo, en esta negociación colectiva que han firmado, aumento bruto anual de salarios, el 1%, exactamente igual que el plan de ajuste que ha puesto el Fondo Monetario Internacional a Grecia, exactamente los mismos términos. ¿Sabes cuál es el objetivo del plan del FMI en Grecia? Rebajar en un 25% los costes salariales para que las multinacionales alemanas y francesas, como es el caso de España también, tengan mano de obra competitiva y puedan seguir manteniendo la locomotora de la Unión Europea. Es que estás mezclando muchos temas porque efectivamente es tal cual lo que están pretendiendo implantar aquí en España y las razones estaría de puta madre poder profundizar en ellas de por qué son las multinacionales o el capital alemán y francés el que está presionando y el que va a obtener esos beneficios. Evidentemente, lo de la reducción de costes salariales es una de las cuestiones prioritarias, pero ya declaradas por el gobierno. El otro día dijo que la reforma laboral que va a salir en los próximos 4 o 5 días busca dos objetivos. Uno, la reducción de costes salariales, y otro la desregulación del mercado, ¿no? ¿Era? ¿O sí. ¿Cuáles son las declaraciones? Esas, efectivamente, esos son los objetivos y lo de que la dice reforma el Banco Mundial, que están firmando esta tarde. Perdón, lo que dice el Fondo Monetario Internacional a propósito de la reforma laboral necesaria y urgente es que lo ideal, lo óptimo e ideal sería que los agentes sociales acordaran dicha reforma en breve, pero que si no es así, el gobierno va a tener que cumplir sus compromisos de actuar por él mismo y al margen de lo que sea. O sea, que dice que ni negociación, ni diálogo social, ni nada. Que si los otros se ponen de acuerdo, de puta madre, pero que si no, que se meta el gobierno por en medio y haga lo que tiene que hacer y se deje al margen de pantomimas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eso es una pantomima. Y si la quitamos, pues tampoco pasa nada porque el resultado claro es el mismo. Claro que pasa. No se está dispuesto a la desaparición de ese modelo de negociación colectiva, porque sigo pensando que todo lo colectivo es bueno, o suele serlo. Bueno, no sé, las ICAP, que nos han comentado luego el compañero, no sé si son buenas, a ver si. Aunque son colectivas. A ver si empezamos. Pero la desaparición, ¿sabes qué supone? El desmantelamiento de la estructura de esas macroempresas, de los sindicatos mayoritarios que son macroempresas. Entonces, ellos, su única razón de ser es esa, es la negociación colectiva. Y es una estructura multimillonaria. Si eso no existe, deja de tener razón de ser un montón de cosas. Bueno. Hombre, eso es un tema muy... escabroso. Muy delicado, ¿no? O sea, desmantelar la negociación colectiva... ante lo que se viene a venir, que sería el otro modelo, ya yo no lo llamo ni alternativa, ¿no? Porque, en fin, la alternativa se supone que va a producir algo en positivo. Y las cuestiones, por lo menos se fijan unos mínimos salariales sectoriales y que aplican a empresas en las que no hay ningún tipo de presencia sindical, de la que podamos aprobar o de la que no podamos aprobar. Ya veremos, amigo, porque aunque ahora proponen el 1% solo de subida este año, cuando el IPC ya ha superado el 1% a mitad de año, ahora proponen eso, pero los convenios que se están negociando ahora mismo, los patronos ya están proponiendo el rebajar el 5% en el sueldo igual que los funcionarios. Y ahí nadie se queja, ¿eh? Oye, y perdonad, la propuesta del Fondo Monetario Internacional es precisamente la descentralización en los métodos de fijación de los salarios. Es decir, la siguiente reforma laboral es muy fácil que introduzca esta cuestión, que no sirvan las negociaciones colectivas para fijar salarios allá donde no hay presencia de un mínimo de organización de trabajadores. Como bien ha dicho el compañero, la negociación colectiva es uno de los pilares que legitiman, vamos a decirlo así, a los sindicatos mayoritarios. Y yo no creo que sería como aceptar una derrota que amenazara su existencia, claro. Las cosas como son. Eso es lo único que se van a revolver como gato panza arriba. O sea, sería como si de pronto dijera el Estado que porque frena las subvenciones a los sindicatos. O sea, sería algo que amenaza su existencia. Porque por lo demás, o sea, por lo demás, tú ves la historia, por ejemplo, en los textos estos de ajustes criminales, de las reformas laborales que ha habido en el Estado español, y por lo demás que ves, era mejor el mercado de trabajo, y aunque suene duro decirlo, y sea duro, o por lo menos medio reconocerlo, era mejor el mercado laboral propuesto por Falange Española durante el franquismo que el actual. Era mejor para el trabajador. Aunque no se aplicasen las reglas, por supuesto, porque entonces la estructura política era otra. Tú te coges los textos legales que regían el mercado de trabajo y eran muchísimo más obreristas que los actuales, muchísimo más. Bueno, si os parece, pasamos a al segundo eje de las propuestas elaboradas por el Fondo Monetario Internacional y que se refieren a la liberalización de servicios. Lo que menciona en concreto el Fondo Monetario Internacional es que, dada la apremiante necesidad de estimular el crecimiento y la competitividad, España tiene que intentar estar a la cabeza entre los países en cuanto a la liberalización de los mercados de bienes y servicios. ¿Esto os suena a algo? Porque a mí sí. Me suena a todo lo que llevamos denunciando ya bastantes años de los intentos de mercantilización del conocimiento y de la educación superior, de los intentos de mercantilización y de privatización en la sanidad pública, de los intentos de la entrada del fomento de educación privada, no ya en educación superior, sino en educación básica, y bueno, de la directiva Bolkestein, que también hemos denunciado en numerosas ocasiones en este medio de comunicación, y por el que se han realizado diferentes movilizaciones y demás. Es decir, lo que está diciendo el Banco Mundial es daros al kit, o sea, meteros prisa y meteros caña en posicionaros internacionalmente, o al menos a nivel europeo, en el mercado de bienes y servicios, porque esa será la posibilidad que tengáis para... ¿no? Para seguir ahí, no sé, moviendo capitales y eso. Yo así lo entiendo, por lo menos. Y aparte, uno de los puntos es que se eliminen las subvenciones, o sea, que el Estado deje de intervenir, por ejemplo, como en el mercado de la vivienda. Es uno exacto. De los puntos. Y así habría otros muchos puntos más, claro. Exacto. En otro tipo de subvenciones que hace el Estado, que para los mercados es una forma de intervención que no es legítima. Competencia desleal, le llaman. En los textos oficiales le llaman competencia desleal. Pero, por ejemplo, o sea, esto no es una medida actual ni es consecuencia de ninguna crisis. Porque aquí la crisis que tenemos se llama neoliberalismo. No es una crisis, se llama neoliberalismo o capitalismo, como le quieras llamar. Y sometidos a este modelo estamos desde hace muchos años. No es una cosa actual. Las mayores privatizaciones de empresa pública en este país se hacen a principios de los 90 y las hace Felipe González. también se habían hecho antes. Se habían hecho desde que cogió el PSOE el poder. Se han hecho las privatizaciones de la empresa pública. Antes la empresa pública tenía un peso muy importante en el Producto Interior Bruto español. Daba empleo a 550.000 personas lo que daba en los 80. Y ahora son 100.000 personas lo que está en las empresas públicas. Y su peso en el PIB es prácticamente irrelevante. Entonces, ¿qué ha hecho? Venderle estas empresas y regalar estas empresas a sus amigos. Claro, las que eran rentables, las que no son rentables, evidentemente. O las que son potencialmente rentables, porque ahora uno de los anuncios que se ha hecho es que 29 empresas públicas pues van a dejar de ser públicas, o bueno, no se sabe muy bien, pero como que va a desaparecer la titularidad pública. Lo que me juego el cuello es que son 29 empresas que cogió el Estado cuando eran deficitarias, las ha hecho salir a flote y una vez sacadas a flote, son de nuevo vendidas al capital privado para que saque la rentabilidad, como es el ejemplo de Viñas del Vero, que un vino, yo que sé, bastante conocido aquí, ¿no? Que fue cogido por la DGA cuando era deficitario, consiguió que fuera rentable, muy rentable, y me parece que no sé si el año pasado o este año es devuelto al capital privado para que lo exprima ya todo lo que le interese. De hecho, esto que dices de que evidentemente no es nuevo, hoy no nos da tiempo, pero otro día yo creo que podemos intentar profundizar en lo que es un plan de ajuste estructural, que lo hemos estado escuchando siempre aplicado en Latinoamérica o en África, y sin embargo lo que nos estamos dando cuenta con todo esto es que el plan de ajuste estructural, pero exactamente las políticas de A, B y C que forman parte de los planes estructurales de ajuste estructural en el resto del mundo, impuestos por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, lo están aplicando aquí desde hace un montón de años. Bueno, de lo, años... Lo que te digo, Felipe González es el mayor privatizador, y hay mucho más que Aznar también. Es que Aznar ya cuando ya llegó el hombre ya no había tanto que privatizar. No, pero muchísimo, vamos, o sea, a años luz, las privatizaciones... Sí, pero más me refiero en los dos últimos años desde que ha empezado la llamada crisis financiera y que se ha aprovechado para introducir un montón de políticas pues eso, que forman parte del ABC, del plan de ajuste estructural. Sí, mira, aquí la teoría es siempre la misma. Cuando la economía va bien, hay que aprovechar para adelgazar el Estado, tener dinero, y así luego en tipos de crisis tal. Cuando la cosa va mal es porque el mercado funciona mal. Entonces también hay que liberalizar y privatizar y no sé qué. Entonces aquí la receta es siempre la misma. Vaya bien o vaya mal, hay que privatizar siempre. Y hay que darnos más mercado, solucionar la historia con más mercado. La receta siempre es la misma para todo. Funciona o no, da igual. Bueno, por seguir un poco, lo que plantea el Fondo Monetario Internacional es que la consolidación fiscal que se exige al Estado, es decir, el saneamiento este de la deuda pública y no sé qué, pasa por recortar más gasto público. Es decir, los 15.000 millones de los que nos hablabais al principio previstos para este año y los dos que vienen, si no me equivoco, no van a ser suficientes, sino que es necesario, dice, será imprescindible alcanzar estos objetivos de consolidación fiscal y cualquier desviación deberá ser corregida con rapidez. Dice en concreto, cualquier desviación a la hora de alcanzar los objetivos fiscales hará más difícil situar a la deuda pública en una senda firmemente decreciente en un plazo razonable de tiempo y debilitará la credibilidad. Esto es muy cachondo, porque dicen, de aquí a julio va a ser crucial si se puede vender la deuda pública que necesita sacar el Estado, si se puede colocar en los mercados financieros. Uh-huh. Pero claro, España está en un momento de poca credibilidad y esto pues es muy probable que haya problemas a la hora de colocar esta deuda pública. Sin embargo, nos damos cuenta de proporcionalmente cuál es la deuda pública de Estados Unidos, por ejemplo, y resulta que es bastante mayor, o sea, Estados Unidos es el país más endeudado. Y sin embargo dicen, claro, pero es que Estados Unidos es tiene una posición de confianza dentro de los mercados financieros y entonces su deuda siempre puede ser colocada. Claro, esta mañana nos reíamos, ¿no? ¿Cómo no va a haber confianza en la deuda pública estadounidense en los mercados financieros si es que son ellos mismos los que están moviendo y los que están provocando todo esto? Hombre, para es que eso de la confianza realmente es que al final los índices y las evaluaciones las hacen agencias de inversión privadas y, bueno, algunas que son propiamente dichas sociedades de inversión colectiva. Uh-huh. Ah, no, SICAP, sino empresas que se dedican a la gestión de inversiones y a los análisis de mercados financieros, que luego son ellos mismos los que van a beneficiar, por ejemplo, de hacer una rebaja en el índice, o sea, una evaluación negativa de la confianza de un determinado país, porque esos activos se van a depreciar y luego puedes comprar mucho más barato. Es que es provocar allá donde te interesa desestabilizaciones, como de momento les ha interesado entrar en Grecia, han provocado que Grecia haya acabado en la situación en la que está y les interesará seguir por donde les interese seguir, y si les interesa crear desconfianza en la deuda española, pues la crearán y punto. O sea, no yo creo que, no sé, es así más de sencillo, que, ¿no? Más que desconfianza, a mí me parece un soberano chantaje. Sí, pero quiero decir que lo venden evidentemente en estos términos. Luego está lo que como nosotros lo entendamos, claro. A mí me parece un soberano chantaje, vamos, directamente. Si tengo, claro, tengo que colocar, es que es alucinante, tengo que colocar deuda pública en junio porque me llegan los vencimientos de plazos que te tengo que dar dinero. Y si no hay, pues no puedo poner el dinero. Pero el dinero, o sea, me lo das tú para que te lo vuelva a dar. Porque al fin y al cabo, esa es la película que estamos viendo. Entonces, esto el rato el Estado endeudarse para estar sosteniendo al sector privado y para estar sosteniendo a la banca y para estar sosteniendo a una serie de especuladores. Es todo el rato eso. Y luego déjame está el chantaje permanente, ahora te dejo poner el ejemplo, de decir, o desregulas para que mis negocios sean más rentables, o pones el marco jurídico necesario para asegurarme para que mis negocios sean más rentables, o no te compro la deuda pública y no confío en ti. O sea, es un soberano chantaje. Claro. De hecho, lo que ha pasado en Grecia es precisamente el mejor ejemplo para explicar, o sea, para explicar esto que estabas diciendo. En Grecia, la deuda griega la tenían comprada los bancos alemanes y franceses en su mayoría, que pasa exactamente lo mismo con la deuda española, y son los bancos franceses y alemanes los que van a prestar el dinero para que Grecia pueda devolverle a ellos el dinero que ya les había prestado previamente. Claro, ¿qué pasa? Con intereses mucho más altos, con lo cual la rentabilidad que sacan es muchísimo mayor. Eso es lo que se lleva haciendo en Latinoamérica y en países del sudeste asiático toda la vida. Claro, o sea, efectivamente, así, lo que pasa es que ahora han decidido entrar a de huello también en aquí, Europa, y, y es lo que yo creo que nos tiene ahí a todos un poco ahí sorprendidos. Bueno, por ser súper breve, desde luego lo siguiente que viene es una reforma del sistema de pensiones, incluyendo la edad de jubilación hasta los 67 años, es la propuesta directa del Fondo Monetario Internacional, exactamente igual que en Grecia, de nuevo. Hasta los 67. Exacto, sí, hasta los 67 años. Uh-huh. Y bueno, toda la reforma que se viene dando, todos estos movimientos que se están produciendo en el tema de bancos y cajas de ahorro y demás, pues también tiene ahí una serie de aportaciones que dar. Aunque aquí es muy sorprendente que dice, es que esto me apetecía leerlo así porque sí. Los bancos españoles muestran en general capital y colchones de reservas robustos apoyados en un marco supervisor fuerte. No te jodes, es que han inyectado miles y miles de millones del Estado a estos fondos de capital y colchones de reservas como para que no sean robustos, ¿no? O sea, es que, ya, pero es que además cuando se inyectaron, es que no había justificación ninguna en el mercado financiero español para haberlo hecho. Porque en España no cayó ningún gran banco, como estaba ocurriendo en Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos. Y la banca española, de hecho, es que el año pasado el Banco Santander es el banco del mundo con más beneficios. Uh-huh. Y creo que el BBVA era como el cuarto o el quinto. Sí, sí. O sea, si aquí... Para inspirar confianza era. Han vendido dinero, ¿eh? Para inspirar confianza, o eso dijo sí, el presidente. Sí, para inspirar. No sé si visteis en YouTube, había unas declaraciones de alguien de Caja de Navarra o algo así, que estaba diciendo a sus propios futuros clientes que porque estuvieran acudiendo a la subasta de dinero que daba el Banco Central de España, no era eso que estuvieran en un problema, sino que es que, como estaban regalando el dinero, ¿cómo iba a decir que no? O sea, si a mí me vendían el dinero al 2% y al día siguiente yo lo podía vender al 5 o al 6, es de tontos, que es lo que ocurría, uh-huh. Es de tontos, ¿no? No coger ese dinero, pero que nadie se alarmara, que si Caja Navarra estaba bien. El problema era que era de tontos no coger un dinero que nos están regalando. Y eso es lo que ocurrió en España en el tema del mercado financiero. Efectivamente. Por volver un poquito a algo que comentábamos antes y meter la última parte en la que queríamos profundizar durante el programa de hoy, hablábamos de la liberalización de servicios y de lo que eso puede suponer en diferentes sectores, como es el de la salud, la educación o varios otros, y nos preguntábamos antes del programa quién acaba saliendo beneficiado de eso y cómo se... cómo ocurren las maniobras estas especulativas que se nos escapan en muchas ocasiones, pues de las maniobras especulativas de grandes fortunas y de grandes masas de capitales, que no sé ni cómo llamarlo, y bueno, los nombres parecían evidentes, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que destacar aquí, y si queréis también lo podemos ligar con el anuncio de hoy, ¿no? Que es un poco el juego que está llevando el PSOE las últimas semanas, también el grupo Prisa y tal. En fin, hacer este anuncio de que se van a grabar las rentas de grandes fortunas, exactamente, que serían un número muy reducido, o sea, como casi 6.000 personas en España, uh-huh, que eran los que tenían más de 1.000 millones de pesetas, ¿no? Creo que era de las antiguas pesetas. Entonces, uh-huh, esto realmente lo que demuestra es que, en fin, que Zapatero sigue en su empeño por hacer políticas que no van a ningún lado, simplemente que tienen una medida populista y electoralista, y etcétera, ¿no? Hombre, y que vienen a responder a la semana de tralla permanente que está viendo en los medios de comunicación de masas de sí, pero hay que subirle. ¿Crees que eso no estará...? Hombre, por supuesto. Porque esa es una exigencia que Zapatero estaba dispuesto a cumplir, claro, antes de principio. Por supuesto. Y por la demanda de que la crisis la paguen los ricos, ¿no? Sí, claro, pero que es una mentira, por lo que voy a explicar a continuación. Porque realmente las grandes fortunas, uh-huh, no tienen... En fin, hay gente que puede tener, pues, botines, Amancio Ortegas y demás, que puede tener en capitales que estén ligados a renta como un 4 o un 5% de su patrimonio. Y el resto de su patrimonio, uh-huh, bien están en fondos de inversión, bien están en patrimonio inmueble, en dinero B, que hay muchísimo en las grandes fortunas, uh-huh, en paraísos fiscales y en las famosas SICAV. A ver, pero es que esto de las SICAV, yo estoy harta de escucharlo desde que anunciaron las medidas y dijeron otra vez van a sufrir las clases medias y bajas las consecuencias de la crisis que han provocado los ricos. A donde tienen que actuar es en las SICAV. Y yo leía esto de las SICAV y la verdad que me quedaba porque no entendía nada. Bien, pues las ICAF son sociedades de inversión colectiva que se aplican renta variable, ¿no? O sea, básicamente son como una especie de fondos de inversión, solo que no las gestionan los bancos, uh-huh, en las que se benefician de... O sea, tú pones tu dinero, son de un número mínimo de 100 inversores, uh-huh, se benefician de una distinta tasación, o sea, es una menor tasación de que el que saca beneficios de renta variable a manera individual, o sea, que tiene porque que es de manera impuestos, colectiva. ¿Quieres decir, no? Sí, directamente de eso se beneficia porque se paga, en principio, de los que son los beneficios un 18%, cuando si lo haces de manera individual, pues se paga 28 o 30%. Uh-huh. O sea, se equipara al fondo de inversión, pero sin tener que entrar en la cuarta pisa de que te lo gestione un banco, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y aparte, o sea, que sí sería una de las primeras ventajas para el que quiere invertir, que él se puede gestionar o puede desviar a cualquier gestor, uh-huh, dónde meter el dinero y cómo negociar el meter un dinero u otro, ¿no? Y después, el gran beneficio está que al contrario que los fondos de inversión, esta SICAV, mientras el dinero permanece dentro, o sea, tú imagina que haces una inversión de 100 millones de euros, el capital mínimo es creo que es de 2,5 millones de euros, pero bueno, que realmente no hay ninguna SICAV que tenga tan poco dinero. Imagina que haces una inversión de 100 millones... Tampoco dinero, cuidado. Para este tipo de claro, sociedades. Claro, no, sí, sí. De 100 millones, y si mientras tú no saques nada de esa inversión... Uh-huh. O sea, mientras tengas el dinero ahí especulando solo... Efectivamente, es un 1%. Cuando tú quieras rescatar ese dinero para hacer otro uso, para moverlo a otro fondo de inversión, para, uh-huh, otra sociedad, etcétera, para lo que sea, es cuando se te graba el 18%. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se incurre, digamos, en el fraude de ley, aparte así en el beneficio? Eso ocurre de dos maneras. Primero, que en realidad la mayoría, y sobre todo las que están vinculadas a las grandes fortunas, no son en realidad sociedades colectivas. Por ejemplo, la de Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex, uh-huh, la que tiene botín a nivel individual, aparte de las que tenga de manera más oculta, ¿no? Con otro capital disperso del Santander. Y este tipo de grandes fortunas suelen tener como un 96-97% del capital es suyo. Y el resto es lo que el resto de personas que están dentro de, digamos, que poniendo su carne de identidad, uh-huh, para llegar al número de 100 personas, que es el mínimo legal para establecer esta SICAV. Uh-huh. En el mercado financiero se les llama mariachis, que viene a ser pues gente que realmente únicamente, pues eso, le baila el agua al gran inversor. Pon el DNI y punto. Sí, básicamente. Entonces, ¿por qué están interesados ellos en hacer esto? Porque donde está el gran chollo es que el 18% tú lo pagas al Estado, uh-huh, si tú sacas ese dinero como un beneficio, ¿no? En metálico. O sea, que si haces un... si tú sacas, uh-huh, realmente, diciendo yo, he ganado en estos 5 años 20 millones de esos 100 millones de euros, uh-huh, que metí, y ahora los saco. Uh-huh. Los saco, se me graban. ¿Qué ocurre? Como sacar dinero de estos fondos de inversión, literalmente lo que quiere decir sacar dinero, se puede hacer de distintas maneras, uh-huh, esta gente lo que hace es hacer reducciones de capital de la sociedad. Y ahí hace una trampa, porque ese es un mecanismo legal que es como cuando una empresa cualquiera aumenta o reduce capital. Uh-huh. Entonces, esta gente lo que hace es reducir capital y siempre dejar un mínimo que sería lo que hubiera dado de intereses, que es lo que se graba. Mientras tú saques el dinero que has metido en la inversión original y lo hagas por medio de una reducción de capital, no se te graba. Pero no se te graba ni el 1%, no se te graba nada. Y esto es lo que los últimos meses y el último año yo he encontrado datos que han hecho, pues, insisto, las ICAP de Amancio Ortega, las ICAP de Prisa... O sea, que puedes ponernos un ejemplo práctico para entenderlo claramente. Pues sí, por ejemplo, Amancio Ortega había sacado 200 millones de euros. De Amancio Ortega, ICAP, recordemos, el de Zara. El dueño de Inditex, uh-huh, de Zara, uh-huh, y de Massimo Dutti, y de, bueno, un auténtico emporio, ¿no? Y había tiene varias ICA y había sacado 200 millones de euros que no se han grabado. ¿200 millones de euros? Sí, sí. Ah. En ninguna manera. La familia Polanco había hecho lo mismo, incluso llegando a sacar el 80% del capital que tenían acumuladas las distintas ICA que ellos tienen. Y no se les ha grabado nada. No se les ha grabado nada porque lo han hecho por medio de reducciones de capital. Ajá. Entonces, el truco está en dejar siempre el margen este de lo que sería que tú habrías conseguido por beneficios, digamos, ¿no? Uh-huh. Si no, tú no tocas eso y lo haces, el sacar dinero, mediante la fórmula de la reducción de capital, uh-huh, pues no se te graba. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, realmente puedes dejar ese dinero y ese dinero puedes seguir rentando, o sea, uh-huh, provocando más intereses y en fin, que eso es que mientras no lo toques, pues ahí estará. Y siempre podrás hacer otra vez lo mismo después. Uh-huh. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué son importantes estos mariachis? Porque realmente, si no fueran mariachis, si fueran realmente sociedades de inversión colectiva, o sea, de gente más o menos que tuviera un mismo peso, ¿no?, en la sociedad, uh-huh, las reducciones de capital no les interesarían a todos. Uh-huh. No estarían dispuestos a pasar por ese tipo de fórmula. Y sin embargo, esta gente sí que lo puede hacer así. Claro, estamos hablando de que esta fórmula... Es que yo no sé si dice fiscal, financiera, sí, o cómo, esta fórmula... Se llama piratería. Sí, pues eso, pues estos piratas... Esta manera de hacer negocio les beneficia respecto a lo de los fondos de inversión como más habituales a través de bancos y demás, porque pueden hacer y deshacer a su antojo con muchas más maniobras alegales como mínimo, ¿no? Para seguir especulando y bueno, seguir incrementando o saciando esa necesidad de acumulación de capital que tienen todos estos ricachones, ¿no? De todas maneras, a mí se me ocurría una pregunta que es, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿La solución está como se estaba planteando en hacer una especie de tasa Tobin a modo de gravamen en las transacciones financieras para que esto sea un poco menos malo o qué? No sé, lo que... Vamos, no sé. La solución es muy sencilla. Yo la veo sencillísima, ¿no? No... Sencilla, la solución... Diseñarla, sí. Otra cosa es aplicarla en la situación en la que estamos a día. Yo veo más difícil diseñarla que aplicarla, vamos. Aplicarla es muy sencillo. Los impuestos con carácter redistributivo. Muy sencillo. Reparto del trabajo, reparto de riqueza, acabar con el capitalismo, terminar con este asunto, así terminamos con la crisis. Oye, pues si fuera tan fácil aplicarla... La crisis no es otra cosa. Sí. No estaríamos donde estamos. ¿Cómo que no es tan fácil? Claro que es tan fácil. Solo hace falta dejar de cumplir un precepto que se está cumpliendo, vamos, o que es el que hace la mayoría. y que es muy triste, que es que la oveja resignada va a ser sacrificada, y es en lo que estamos, y es lo único que hace falta dejar de hacer. Y entender que no, pues no sé, que esto no es lo natural, ni es el modelo, ni es propio de la evolución de la historia, ni es ninguna cosa de esas, simplemente que estamos bajo la dictadura de los mercados, bajo el yugo de los mercados, que aquí, para que unos cuantos se forren, hay una buena parte de la población que no importa y que nunca ha importado. Es el 20%, ganen mucho dinero o ganen poco dinero, de momento. Y no sé, yo la solución simplemente la veo esa. Es la única manera de salir de la crisis, y en contra de lo que pensaban, y es la única forma de que se acabe la crisis, y en contra de lo que pensaban, creo yo, pues todas las corrientes anticapitalistas de los años 20 y de los años 30, o de los años 10 incluso. El capitalismo no se va a terminar por sus propias contradicciones y no se va a caer. El capitalismo hay que tirarlo, y el capitalismo hay que acabar con él. Y hay que dejar ya esa resignación de una vez para convertirlo en rabia y acabar con ellos. Es la única solución. Y eso no se hace con reclamaciones de cantidad, no se hace con medias tintas o no se hace pidiendo socialdemocracia. Eso se hace combatiendo, luchando y terminando con esta gente. Y ya está, y con la expropiación directamente, expropiación forzosa y expropiación violenta y reparto. Y ya está, esa es la fórmula. Luego ya habrá que diseñar otro sistema, que es lo que me parece a mí complicado. Mira, declaración de intenciones. De todas maneras, no, que me parece muy bien. ¿Lo has preguntado? Por supuesto. Sí que es cierto en este sentido, que tenemos en los próximos días. De todas maneras, ¿no has explicado el segundo fraude de la SICAV, no? ¿O no? Sí. Estabas con la reducción de capital que se podía hacer. O sea, no, el fraude, digamos, los dos fraudes son. Quizás a nosotros el que nos interesa es ese, porque al fin y al cabo, que se vayan a beneficiar uno o muchos, a mí me da igual, ¿no? O sea, muchos, digamos, de los inversores que buscan la especulación pura y dura. Es decir, que me da igual que sean 100 realmente o que sea 1,99 mariachis. Pero, digamos que desde el punto de vista legal, sí que es un fraude, porque porque se vuelve una sociedad que es de inversión individual, ¿vale? Porque, o sea, si el 98% del capital lo pones tú, y se beneficia de la desgrabación fiscal que hace el Estado. Sí, que se contrata de una sociedad colectiva. Se contrata como pasa con los fondos de inversión. Pero los fondos de inversión se graba el 18 los beneficios, la individual creo que es el 28 o el 30. Entonces consigues prácticamente, pues, en fin, casi la mitad, ¿no? De reducción. Y ahí se hace un fraude, porque realmente no es colectiva. Pero el fraude ya es dejar que toda esta gente se esté enriqueciendo y se esté lucrando con dinero que no es de verdad, con papel, con transacciones, con número legal. Inflando cantidades, inflando cifras y comprándose papeles como si me lo compro con chapas de cerveza ámbar. O sea, es que no. Aquí cuando viene el problema, cuando hay que poner la pasta encima de la mesa, porque no está en ningún lado ni la tiene nadie. No, claro, el capitalismo es eso. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que tienen que poner la pasta encima de la mesa de los bancos? Uy, quiebra. ¿Qué pasa? ¿Que como quiebra el banco, tiene que poner el Estado la pasta encima de la mesa? Uy, problemas. ¿Que hay que colocar deuda para? O sea, esto es una mierda y está basado todo en la ficción. Es una maldita ficción y estamos bajo el yugo de una maldita ficción. Y es que es así de crudo. Es así de crudo y somos así de estúpidos. A mí me gustaría dar un ejemplo para que veamos que efectivamente la solución está en el, como comentaba compañero, en el cambio de sistema y, en fin, en plantear una cuestión de los que se especulan una lucha abierta contra el resto, ¿no? Contra los trabajadores, que realmente somos los que soportamos el sistema. Y el mejor ejemplo es ver cómo, por ejemplo, pues ni nación, ni pueblo, ni nada importa cuando está el capital primero. El gobierno vasco hizo una reforma de la ley de regulación de la SICAV con la intención de cancelar ese tipo de gravamen del 1% y tal, y bueno, y en general, eso de que solamente se grave cuando tú recuperas el dinero, sino hacer una muy parecida a lo que es un fondo de inversión cualquiera, y que pasará la práctica incluso un poco más al 20%, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Pues que todas las, prácticamente, o sea, antes incluso de que se pusiera en vigor, un buen número de SICAV con domicilio fiscal, recordemos que Bilbao tiene bolsa propia, en el País Vasco se fueron a Madrid. Y el resto, y ahí el nacionalismo ya no importa. El nacionalismo tanto, ¿no? No importa. Ahí ya no importa. El capitalismo es internacionalista. Y ahí, y una vez que ya fue aprobada, pues lo mismo. El resto prácticamente ya se fueron en conjunto a Madrid, a domiciliarse fiscalmente en Madrid. Y este es el típico ejemplo que se pone para hacer una defensa de no volver a reformar la SICAV. Que es, pues bueno, decir, Si no, este dinero se, que tienen las grandes fortunas aquí metido, pues no conseguiremos ni el 1 ni el 18 ni nada, porque se irán a paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Y esta era la gran fórmula de la refundación del capitalismo que planteó en su día Merkel y Sarkozy inicialmente, uh-huh. y que es una gran mentira porque no se ha hecho nada de eso. Cuando se ha tratado de solucionar la crisis, que en realidad es, como ha dicho compañero, no es tal crisis, sino es un plan del neoliberalismo que empieza pues a final de los años 70, como poco, o que se empieza a manifestar de una manera más clara, pues con Friedman y sus diseños para el Chile de Pinochet, luego Reagan, Thatcher, aquí en Europa continental se introduce con el propio González, etcétera, etcétera. Y que se aprovecha la crisis para hacer ya la última andanada de, claro. de reformas, ¿no? Pero que en realidad es que eso no va a solucionar nada. No va a solucionar nada. El capitalismo nada. Funciona muy bien. El capitalismo no está en crisis, el capitalismo funciona. Y lo que es el propio fraude son gobiernos pues como el de Zapatero, como el de Obama, y que van pues eso a refundar el capitalismo con paños calientes. Entonces, esta gente lo que buscan y lo que quieren es que el capitalismo prevalezca, y lo único que buscan es hacerlo un poco sostenible dando ciertas migajas a la gente, pues como pueden ser pues un poquito de seguridad social, un poquito de educación, un poquito de esto, del otro, mientras se pueda, claro, porque el beneficio no se toca. Entonces, eso es lo que es inadmisible, y es capitalismo exactamente igual que los demás. Y lo que no se puede hacer es reivindicar desde la calle, que es lo que estamos acostumbrados todos a hacer, porque somos incapaces la mayor parte de veces en nuestras propias cosas y en nuestras propias protestas y en nuestros propios manifiestos y hojas de petición y decálogos, de formular propuestas que salgan del capitalismo o de hacer peticiones que salgan del capitalismo. Estamos pidiendo la mayor parte de las veces paños calientes compatibles con el capitalismo, compatibles con el beneficio empresarial, o incluso fórmulas que tú haces, inventos ingeniosos para salir ganando tú y tu explotador. Y eso es lo que es hora de dejar de hacerlo. Y ya se ha acabado. Y ya está. Si es que es así. Si es que somos más. Es que somos más. Y encima tenemos razón. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Desde luego yo creo que tenemos una oportunidad para... en la huelga que hay convocada dentro del sector público, pues hacer este tipo de denuncia, ¿no? Y no quedarnos con esa propuesta que viene desde los sindicatos cómplices de solucionar o de buscar soluciones a problemas parciales con propuestas parciales, ¿no? Sino de tratar de difundir ahí que la solución desde luego está en función de lo que consigamos hacer entre todos juntos para enfrentar el problema en su totalidad, ¿no? Y de manera integral, que es la única posibilidad de que esto tire para adelante de algún modo. Vamos llegando al final de la hora, no sé si nos quedan cosas por decir. Cuéntanos un poco de las grandes fortunas. ¿De las? ¿Cómo va el ranking de fortunas en este país? Cuéntanos un poco. Ah, pues... Eso, bueno, sí. ¿Dónde estamos? ¿Ya algún trapo sucio por ahí? No sé, pues tengo muchos trapos sucios. Para terminar con mal sabor de boca. Bueno, a mí me gustaría comentar, porque yo creo que... Con rabia y quizás no meterme tanto en lo de las grandes fortunas. O sea, las grandes fortunas en españolas, básicamente, salvo casos casi que son excepciones, como, no sé, por el propio que hemos comentado de Amancio Ortega, ¿no? Que sí que... que eso no lo hace más legítimo, ojo. Antes de que me corrija nadie, que sí que sería algo así como ese mito del empresario hecho a sí mismo. El resto son empresarios que se han lucrado precisamente de la dependencia, o sea, de chupar del Estado, ¿no? Primero, pues a través de sus contactos con las administraciones, a través de las concesiones en la obra pública, y en un momento y también del propio oligopolio bancario que hubo durante el franquismo y que prácticamente así nos ha tocado después, ¿no? Esas son las grandes fortunas, banqueros, constructores y en medio que está Amancio Ortega. y la lista Forbes así lo refleja. Incluso gente que ya no son ni constructores, sino que gestiona el suelo. Como es el caso de uno de los más ricos, que es Enrique Bañuelos. Y uno de los últimos que entra a la lista Forbes, prácticamente siendo un empresario nuevo, únicamente gestionando el suelo del año 2000 al año 2005 en la Comunidad de Valencia. Y él es capaz de crear una... Sí. No, hacía ahí como hincapié de... Que me acabo de sorprender mucho de que lleven aquí en YouMedia discutiendo por unos trajes, con esto que me acabas de decir. Discutiendo por unos trajes, con esto que me acabas mientras, de decir. Mientras te estás tú diciendo esto, es que se peguen el día discutiendo sobre trajes. Lo que me está pareciendo entender es que dices que solamente con el apoyo... Solamente, quiero decir, que fue necesario y que realmente... Que eso, muchas de las cosas que además, deja terminar la frase, me refería. Sí. Solo con el apoyo directo y reiterado del Estado se explica que hayan conseguido amasar semejantes fortunas, ¿no? Sí. Sí, sí. Eso sí. Porque, claro, por ejemplo, y lo que ocurre en eso es que no es. Okay, en fin. Habrá gente que se quedará en el hecho de que, bueno, alguien tendrá que construir el AVE, por ejemplo. Claro, pero aquí la diferencia es que la gente que al final construye el AVE o otro tipo de obra pública, no lo construyen porque presenten el mejor proyecto a la administración, sino porque tienen contactos, porque se pueden repartir, y eso, por ejemplo, bueno, yo conozco más o menos bien cómo funcionan las contratas del AVE, y muchas veces se hacen contratas, por ejemplo, para quedarse con una plataforma que tú no tienes ningún interés en desarrollar esa contrata con tu capacidad de obra y que directamente la subcontratas por entero. Y ahí está mucha gente metida, de gente que eran ingenieros que trabajaban para Renfe antes, que trabajaron para DIF cuando era una empresa, o sea, cuando era una empresa pública y antes de empezar a externalizar ese tipo de trabajos, que se crearon sus propios lazos con las grandes constructoras o sus propias contratas. Y es un todo una red familiar en la que, si no, no estaríamos hablando de Florentinos Pérez, no estábamos hablando de Jover, por ejemplo, de gente de la gente de Ferrovial, de Del Pino, etcétera, etcétera, que son las personas que, todos ellos que he nombrado, que están en la lista Forbes año tras año, pues desde el año 2000 y algunos de ellos antes, en España. A mí el único tema que me gustaría yo quizás tocar es que, ¿cómo al final estas grandes fortunas, y no solamente las grandes fortunas, en fin, en general el capital, consigue permear y hacer como esa, la opinión pública de una manera, pues que es que a día de hoy la gente está muy confundida más que otra cosa, pero realmente el único discurso es que realmente hacer ese tipo de reformas que van ligadas a, no a solucionar la crisis ni a la fuente de la crisis, aún así, quiero decir, ni siquiera del capitalismo, que ya no digo que lleguen a decir, no, es que el capitalismo ya no sirve, ni siquiera eso, sino que van a intentar maquillar una de las consecuencias de esa crisis, que es el déficit del Estado, ¿no? O sea, que quedarse con eso es realmente algo como diciendo, bueno, si aquí lo que hay que tocar es la estructura, pero que eso lo ve hasta un ciego, que no hace falta ser, yo digo que no hace falta ser ni de izquierdas, que es que lo dijo Sarkozy. Otra cosa es que 2 años después, pues, hayan reculado, ¿no? Y tal. Pero es que eso lo dijo la cosa. Bueno, pero es que esa frase así tal cual de refundación del capitalismo tampoco. No, pero bueno, tiene que por qué significar regular los mercados financieros, los flujos. O sea, eso es. No digo. Obviamente, Sarkozy no va a plantear la. Sí, sí, sino que es evidente. Fundamental del capitalismo. Digo que eso, darse cuenta de eso, y no de decir, no, esa, lo que hay que hacer aquí es reducir el déficit del Estado, que parece ahora que sea la solución a todo. Pues, pero porque es parte de la receta impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Al final es la excusa que sirve para dar el último aldabonazo a cualquier cosa que tenga que ver con algo social dentro del modelo capitalista. Ese es el último aldabonazo. Pero lo que quería decir es que para que haya ese tipo de opinión pública favorable, es necesario, primero, que haya una permeación, ¿no?, de los intereses en los grandes partidos, y es evidente a día de hoy, y también una estructura de propiedad de los medios de comunicación que estén presentes, tanto ideológicamente esos intereses, como incluso de manera económica, de esos intereses, ¿no? Y es lo que hay hoy en día en España. Y se ve a nivel político en los propios partidos, al margen ya de los casos de corrupción de los ayuntamientos, al margen, si se quiere también, por ejemplo, de los grandes casos de corrupción tipo la Gürtel, de financiarse a sí mismo por dinero que antes previamente había salido del Estado para pagar a tramas, ¿no?, distintas con servicios que producía la administración. Y un buen ejemplo que había planteado yo era ver qué hacen los expresidentes en España. Los expresidentes en España, por ejemplo, los dos que quedan, realmente Suárez lo excluyo, sí, los dos principales que quedan, y Calvo Sotelo también entraría en este juego, pero con un perfil más pobre. No, Calvo Sotelo no. Calvo Sotelo no ha muerto, que yo sepa, ¿no? No, pues me acabo de colar, pero juraría Blanco, haber escuchado sí, hace un año por ahí que había muerto. Pues el primer presidente de la. Vamos, ya lo comprobaremos, pero vale, pero me jugaré el cuello que sí. Igual ahora yo. Claro, queda igual, independientemente sí, de. Bueno. Por ejemplo, lo que quería decir es que tanto Aznar como. Si analizamos el perfil actual de Aznar y González, es muy parecido. Ambos tienen creadas unas empresas de consultorías que básicamente con quien tienen contactos es con los grandes magnates internacionales de la telecomunicación. Con Juan Carlos. Felipe González. Felipe González con Juan Carlos Slim, mexicano. El número uno de la lista Forbes el año pasado, este año creo que se lo ha quitado Bill Gates y él es el segundo, y Aznar con el grupo Murdoch, que es ¿qué, el grupo Murdoch? Es el de la Fox, por ejemplo, el jefe de la comunicación en Estados Unidos. Sí, sí. Y vamos, conservador hasta la médula, o sea, un hombre para es el que está financiando la campaña de que Obama es un comunista, o sea, si Obama es un comunista, cuidado lo que será él, ¿no? Y por ejemplo, que estas personas seguían más por el interés privado que por el público, que eso para nosotros pues está claro, pero bueno, que es que queda ya comprobado de una manera documental, es que ellos, al ser expresidentes, tienen un salario de por vida, piso de por vida, seguridad privada, o sea, seguridad personal de por vida, etcétera, etcétera, que solo introdujo González, y en principio deberían prestar servicios como, pues, fin, se supone que son gente que tiene una gran capacidad de asesoría a la comunidad, al Estado, dentro del Consejo de Estado. ¿Qué ocurre? Que para figurar dentro del Consejo de Estado no puedes estar vinculado a empresas privadas, porque obviamente podrías hacer acción de lobby. Ajá. Con estas empresas. Entonces, ellos, pese a no renunciar al sueldo vitalicio, y pese a no renunciar incluso a esa posibilidad de un momento dado acceder al Consejo de Estado, prefieren no realizar la asesoría, se supone, para los intereses públicos y permanecer en la empresa privada. Porque las cifras que ellos manejan es, por ejemplo, González saca una media de 6... limpios, que otra cosa es lo que luego no se diga, ¿no? En la consultoría, insisto, que luego si a través de eso consigue que le vendan una casa más barata no sé dónde y ese tipo de, activos de inmobiliarios, no, eso no está dentro de este cálculo, 600.000 euros anuales, González. Toma y Aznar en el último año lo había superado, sobre todo por su gran capacidad de oratoria en la lengua demostrada de Shakespeare en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y claro, como ya es como decía, o sea, esta gente no renuncia es que es algo incluso éticamente desde un punto de vista más, no sé cómo decirlo, más básico, es algo totalmente insostenible. ¿Cómo vas a confiar en que esta gente, que por otra parte está ligada a ese gran capital y sobre todo en los medios de comunicación también, realmente no vaya a actuar por intereses públicos sino totalmente privados? Es que está claro, habría que mirar a ver si hay más ex sindicalistas con el perfil de Fidalgo también. Correcto. ¿No? Por supuesto, sí. Que va camino de... Es el segundo en la lista de que va a ir por Madrid de UPyD, efectivamente. Increíble. Bueno, pues desde luego ya podemos decir que va... Estamos... lo que hay que decir de Felipe González, y perdona que te interrumpa, nada. Es que sí ejerce su función de consejero sabio, pero la ejerce en la Unión Europea, haciendo la planificación económica de la Unión Europea a 2020. La planificación de la economía no planificada, ¿no? Muy bien apuntado. Exactamente. Entonces, una persona con ese tipo de relaciones con la empresa privada y con magnates mundiales, con los mayores magnates mundiales, pues imaginaremos qué tipo de... El servicio público. Qué tipo de planificación económica propondrá para todo lo público en la Unión Europea. Y no hemos comentado en el tiempo que es que él tiene muchos contactos, por ejemplo, con empresarios en Venezuela, en Brasil, en Marruecos. O sea, que tiene una gran capacidad, no únicamente a través de esta empresa que es más un de labores de consultoría, siempre entre comillas, ¿no? Pero que hay muchos lazos y sobre todo relaciones en las que también la Unión Europea tiene un gran peso. Y claro, ahí ya se habrán cuidado mucho de haber introducido ninguna de estas cláusulas de que no pueda tener acceso a la empresa privada, porque, por ejemplo, hace unos meses salió también el caso de Blair, que estaba en el Consejo de Administración de una petrolera kuwaití que se había quedado con varios pozos en el norte de Irak. O sea, un hombre del cual dependió la ocupación de Irak y la gestión, por supuesto, de sus pozos petrolíferos. Pues quién mejor, ¿no? Es parte del asalto y es quien se queda el botín, luego lo repartir y explotar al antojo, ¿no? De todas maneras, y por meter una cuña un poco publicitaria... Ten cuidado que nos van a echar, ¿eh? De Radio Topo. No, pero es publicitaria, es política. O sea, es publicidad... Propaganda, vamos. Venga, propaganda nuestra, sí, efectivamente. No. Que sepáis que esta información y, bueno, más sobre este tema del que hemos hablado en esta última parte del programa, la vais a poder encontrar en breve en nuestra página web, en la sección que hemos destacado de ajustes criminales, textos de un antisistema militante y furibundo. Valga las redundancias, del cual llevamos ya 2 entregas y que esta tercera entrega llevará por título... La mano visible del mercado. La mano visible del mercado, con nombres y apellidos podríamos poner de subtítulo, ¿no? Ajá. Así que, bueno, pues... que lo sepáis todos y todas los que nos estáis escuchando. Ha sido un placer otro miércoles más. Y bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Pues has estado escuchando Lucha Libre, el programa de Asia, que es el sindical internacionalista. Ya sabes que estamos en www.asiquienasi.org. Y creo que tenemos un último mensaje. No tenemos más mensajes. Pues adiós. Si tú ves, pero no. Pero no. Zaragoza. No, coach. Sí, sí. 1-2. Que sí. Rap solo. Sí. Que sí. Sí. No puedes competir. Radio Topo. Contrainformación.